tanto tiempo. Todo bien por acá. ¿Estás en San Luis o estás acá en En La Pampa? este momento estoy acá en Santa Rosa. Ah, bueno, estamos cerquita entonces. Yo Sí, ya sí, sí. tirándote que estabas allá por San Luis, estamos acá No, nomás. pero sí, estoy viviendo en San Luis. Justo este fin de semana tuve que venir a hacer unos trámites y por eso me encontré acá. Ah, bueno, justito, mira. Sí. Bueno, Gustavo, para la audiencia, yo tuve el honor de tenerlo como profe en una capacitación que se dio sobre manejo de fuego de la Facultad de Exactas de la Universidad de La Pampa. Y algo interesante que estaría bueno que capaz que le cuentes a la audiencia es que muchas veces, viste, vemos las noticias que hablan como de quemas, pero capaz que se están refiriendo a incendios, porque dicen se quemó un campo, ¿no? Sí, Y ahí sí, está sí. como la diferencia entre quema e incendio, no sé si querés explicar. Bueno, sí, empecemos por ahí. Digamos, lo básico es que un incendio es un fuego que no tiene ningún tipo de control y, por supuesto, en general los incendios se producen con las condiciones meteorológicas adversas para combatirlo. A diferencia de una quema, que se supone, digo, y esto entre comillas, se supone que es una que intentamos hacer una quema prescripta, o sea, aplicamos fuego a un potrero para un determinado fin. Puede ser distinto tipo de fines, ¿no? El más usual es generar pasturas nuevas para los animales. Pero también podría ser, por ejemplo, aquellos potreros que están muy cerrados, normalmente le decimos fachinal nosotros, tratar de abrirlos para que la vaca, acá fundamentalmente en nuestra zona, ¿no es cierto?, la vaca pueda entrar a comer el pasto que hay adentro del potrero. Y por otro lado, también hay que pensar que cuando está tan cerrado de arbustos y árboles, en general se produce menos pasto por una cuestión de luz, ¿no? Entra muy poca luz solar, entonces se genera poco pasto abajo, en superficie. Entonces, una de las técnicas que utiliza el productor agropecuario es la quema. No Claro. sé si con eso. ¿Cómo andás, Gustavo? Ramiro Páez te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Ramiro? Bien, bien, todo bien. Y decime, bueno, pues, como para ir introduciéndonos en el tema, y sobre todo para la Sí. gente que no es de La Pampa y que no está acostumbrado a esto del manejo del fuego dentro de los establecimientos agropecuarios. ¿Cómo es el procedimiento, así en términos muy sencillos, para realizar una quema prescripta? ¿Cualquier persona lo puede hacer? ¿Qué debe ocurrir Bueno, también a nivel meteorológico o a nivel de condiciones físicas para claro. evitar justamente que una quema se transforme en un incendio? Mira, lo primero que tienen que hacer es pedir, digamos, iniciar el trámite en el caso de la provincia de La Pampa, estoy hablando, ¿no? Iniciar el trámite en la Dirección de Defensa Civil. Ese trámite pasa a Bosques. Normalmente se hace un relevamiento de las picadas perimetrales del campo y también las picadas del potrero que se pretende quemar. Una vez que está aprobado eso, se le da, digamos, se le da autorización al productor para quemar. Claro, vendría a ser como que te dan el carnet de conductor, pero esto no implica que vos puedas andar por las veredas con el coche. Claro. O sea, tiene que tener ciertos requerimientos. Uno de ellos es, por ejemplo, avisar a los vecinos, avisar a la Defensa Civil el día que vas a quemar. Digamos, hay una serie de condiciones que se las van a dar a los productores para que cumplan. Y bueno, y después está el tema de la ventana meteorológica. O sea, no podés iniciar una quema, por ejemplo, no sé, con 50 kilómetros por hora. Eso es de Claro. loco, O ¿no? sea que ahora agosto no sería lo más recomendable, quizás. No, claro, en realidad agosto, por ejemplo, hemos tenido días lindos como para poder hacer una quema, por ejemplo, hoy. Pero también hay que tener en cuenta que en el caso de La Pampa, las quemas terminan, según me comentaban, digamos, finaliza la época de quemas ahora el 10 de diciembre para monte. Y después dan unos días más para pastizal. Cuando hablamos de pastizales, normalmente pasto llorón, ¿eh? Que se supone que es una quema más fácil. Se supone, porque vos viste cómo es, una vez que largás fuego, digamos, si tenés condiciones adversas, o un remolino, o alguna cuestión, se puede hacer una catástrofe también, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, uno, como decía, viste que uno ve mucho las noticias y ahora se viene el verano, que después te vamos a preguntar sobre eso. Pero, por ejemplo, cuando hay un incendio, que siempre ahí se busca ver quién lo hizo, quién es el culpable, si fue intencional, si fue un rayo, ¿se puede saber de verdad si un incendio es intencional o si es producido, por ejemplo, por un rayo y es como... O si es un accidente o demás, o cómo se puede saber para... Uno siempre quiere encontrar al culpable. Claro, mira, hay técnicas de estudio para determinar cómo se inició el incendio. En general es, no te digo que es fácil, pero es relativamente fácil llegar al, digamos, a determinar si fue un incendio antrópico, o sea, producido por el hombre, o un rayo. Y en general, si fue por el hombre, podés llegar a determinar hasta qué elemento lo prendió. O sea, si fue un cigarrillo, si fue... El mayor problema siempre está en determinar quién lo prendió. Claro. Porque en muchos casos, digamos, lo ideal sería que vos le saques una foto cuando ves a alguien prendiendo, pero viste que en la realidad eso es bastante raro que pase, más en el campo. Entonces, sí se puede determinar qué lo inició. Eso en general podríamos decir que hay un 80-90% de probabilidades y también depende mucho del tiempo que vos te tomaste, por ejemplo. No es lo mismo salir a determinar la causa de un incendio a la semana del incendio o muchas veces en el momento que se está produciendo a intentar determinarlo 5 años después. En todos los casos hay vestigios que quedan producto del fuego, o sea, cicatrices en los árboles, cicatrices en las tranqueras, en los alambrados, etcétera. Pero contra más rápido inicias el estudio, tenés muchas más evidencias, que después se borran con el tiempo. Por ejemplo, el estado del pastizal, ¿no? Bien, y bueno, estamos, digamos, todos sabiendo que hay una situación climática cambiante, estamos atravesando una sequía que viene golpeando durísimo en términos ecológicos, económicos, también obviamente todo eso se traduce en lo político y en lo social, y no solamente bueno acá en Argentina, sino un fenómeno mundial que es el cambio climático. Vos, que seguramente tendrás una visión más fina con respecto a este tema de los incendios, ¿cómo ves... si se quiere, la evolución o el cambio de este fenómeno, si es que lo hay, porque tal vez no lo haya, en esta transición climática que estamos viviendo? Mira, yo parto de la base que si hay combustible, le llamamos combustible a cualquier vegetal que se pueda quemar, ¿sí? Si hay combustible, puede existir un fuego. Entonces, normalmente lo que nosotros pedimos es que tengan las picadas limpias, que no generen fuego adentro del campo. Por supuesto, los turistas que no hagan fuego, y si lo hacen en la banquina, por un asado, etcétera, lo apaguen bien, digamos, todo ese tipo de precauciones. Mantener limpios los patios de las casas, digamos, esa serie de elementos básicos que caen de maduro, ¿sí? Después tenés, con respecto al cambio climático, hay evidencias claras de que este cambio climático nos está generando, entre otras cosas, que es lo que nosotros atendemos con el tema de los incendios, olas de calor más importantes. Y esto, en la vegetación natural, no estoy hablando de implantada, pero en la natural, genera un estrés mayor que el normal. Ese estrés significa que se seca, digamos que sufre falta de agua. Entonces, cualquier incendio que se produzca, por supuesto, la vegetación está en mejores condiciones para arder. Entonces, nosotros, digamos, la visión que tenemos y que tratamos de dar desde la tecnicatura es, digamos, hay que fortalecer, y yo creo que el Estado argentino, a través del Servicio Nacional de Manejo de Fuego y de las distintas brigadas que hay en las provincias, trabaja eficientemente, por supuesto, siempre se puede mejorar en el combate de incendio. Lo que yo veo es que todavía nos falta mucho en toda la parte de prevención. Y la prevención no es solamente poner carteles en la ruta, sino hacer manejo de combustible. O sea, ¿qué significa esto? manejo de combustible no significa desmontar y asfaltar, por ejemplo, que sería un extremo. Lo que significa es tratar, porque los montes que tenemos hoy no son los mismos que teníamos, por lo menos lo que está escrito, por aquellos aventureros o iniciadores hace 120, 150 años, cuando trajeron la vaca, cuando trajeron el alambrado. Entonces, se han arbustizado, justamente por la cabra, la oveja, la vaca, o sea, por el proceso productivo que han tenido esos campos. Entonces, lo que tenemos que intentar, en la medida de lo posible, es devolver a la situación original. Por supuesto, es difícil, estamos hablando en el caso de La Pampa, no sé, 13, 14 millones de hectáreas, ¿no? Nadie está pensando en hacer un manejo de esa cantidad de hectáreas, pero sí en áreas, por ejemplo, cerca de los cascos urbanos, cerca de la casa del campo, ¿no? En lugares importantes, por ejemplo, aquellos lugares que tienen caldenes de muchos años, que hace mucho que no se queman, tratar de cuidarlo para mantener genéticamente esa especie. Bueno, hay una serie de elementos, de ideas que se pueden tomar para ir tratando de avanzar en el manejo de combustible. Claro. Es difícil, pero en algún momento hay que empezarlo. Sí. Bueno, y hablando como un poco, capaz que una predicción, si se pudiera hacer en realidad una predicción, porque depende de muchísimos factores, pero para este verano, ¿cómo ves La Pampa? ¿La ves como en 2018, que fue terrorífica la cantidad de hectáreas que se incendiaron, claro, o la ves más tranqui? ¿Cómo pensás que podemos venir este verano? Eso va a depender mucho también de la lluvia de primavera, ¿no? Porque si tenemos suficientes lluvias, hay que ver, por un lado, la lluvia de primavera y si los campos están cargados con suficiente cantidad de animales. Claro. Esto quiere decir, si tenemos suficientes lluvias y hay suficiente cantidad de animales, en general, vamos a tener, podríamos decir, no va a haber más combustible que en otros años. Claro. Pero si hay sequía o hay falta de animales en los campos, vamos a tener mayor cantidad de combustible. Acordate que con este tema del cambio climático estamos en una situación en general adversa, está aumentando la temperatura del ambiente. Entonces, vos viste este invierno, por ejemplo, la ola de calor que hemos tenido. Sí. No quiere decir que estemos cerca del apocalipsis, pero lo que sí que estamos apuntando a eso, si no hacemos algo, ¿no? Entonces, está claro que los equipos de combate tienen que estar en apresto, normalmente eso es lo que pasa en la provincia de La Pampa desde noviembre, y lo que necesitamos es que el productor ayude, que no genere fuego, de tal manera que aquellos fuegos que se prendan sea solo por rayo. Es bastante difícil que logremos eso, pero hay que apuntar a eso. Y por otro lado, como te decía, el manejo preventivo, el manejo de combustible. Claro. Que es lo básico. Y cuando hablo de manejo no digo de eliminar, estoy diciendo de volver a situaciones originales del bosque pampeano. Claro, totalmente. Te quería hacer otra pregunta, Gustavo, sí. Un poco más, si se quiere, un poco más, ¿cómo decirlo? Más mediática. Sí, es como ya para ir como despidiéndonos, sí. Te tiramos así esa Porque pregunta. Yo recuerdo que en los... cuando hubo grandes incendios en Bariloche, también acá en La Pampa, aunque La Pampa, viste que a nivel nacional, aunque se quema enormemente, no tiene el mismo impacto que otras zonas, como el Delta del Paraná, por ejemplo. Y hubo, me acuerdo en su momento, toda una situación con los famosos aviones hidrantes. Y que aviones hidrantes, y que aviones hidrantes, y que Canadá tiene unos aviones que son increíbles, y que no sé qué. Y claro, bueno, un avión, más allá de lo grande que puedas llegar a ser, sigue siendo una unidad que lleva una X cantidad de agua, y para las vastas extensiones de La Pampa, para quienes los conocen, bueno, no sé, ¿será útil, no será útil? ¿Qué rol ocupa esa herramienta en particular que ha sido tan mediatizada, digamos, en el manejo de los incendios? Bueno, mira, te comento, para la audiencia fundamentalmente, vos, como recién decía, Canadá tiene una de las flotas más importantes de aviones hidrantes del mundo. Canadá, Estados Unidos, Australia, después ya viene España, algo en Grecia, algo en Portugal. Uh-huh. Y Canadá, esta temporada, o sea, este verano que están terminando ellos, se les quemaron 14 millones de hectáreas. Uf. Con esa flota, la más grande del mundo, etcétera. Claro. Lo que quiero decir, el avión es un elemento importantísimo en muchos casos, pero no absoluto. Uh-huh. El avión, para nosotros, en muchos casos es similar o puede ayudar igual o menos que una motoniveladora en el momento justo. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que los medios, siempre, fundamentalmente los medios porteños, me refiero yo, ¿no? Sí, sí. Son los que impactan cuando hay un incendio. Muestran las llamas y lo primero que preguntan es dónde están los aviones. Y la verdad que no es así, no es así. Hay que entender que el avión es una herramienta más. Si la tenés y hay condiciones, la podés usar. Porque muchas veces nos pasa, por ejemplo, en Potrero del Funes, acá el último incendio que hubo cerca de San Luis, sí. Había aviones. Y no los podían usar a la mañana porque entre la neblina y el humo no podían actuar. Claro, claro. O sea, hay limitaciones, eso es lo que quiere decir. Uh-huh. En el año 22 o 21, no me acuerdo, en Chile, que se quemó alrededor de 500.000 hectáreas, pero de bosque implantado, que tiene un valor incalculable, ¿no es cierto? Uh-huh. Valor económico, me refiero. Ellos tenían aviones, es más, trajeron el famoso tanque aéreo, ese un tremendo avión, que lo pudieron usar muy pocas veces. Uh-huh. Lo que quiere decir, los aviones que tenían, en muchos casos, no podían actuar porque, por la situación climática de Chile, a la mañana, entre el humo y la neblina que traída por el mar, no les permite operar. Entonces, bueno, tener los aviones, pero los tenés en el hangar. El que sigue trabajando es el personal de tierra. Claro. Con esto quiero decir, no es que no sirvan, es un elemento más, pero es un elemento más. No. En muchos casos, si vos tenés un incendio, como le dicen los españoles, un conato, o sea, un pequeño incendio, uh-huh. lo podés apagar con un bombazo de un avión. Pero no es el caso en todos lados. Para una extensión como La Pampa, de 13 millones de hectáreas, como te decía, claro. tendrías que tener un avión cada 100 kilómetros para que llegue a ese conato. Cosa que, claro, bueno, esto implica pistas, implica combustible, digamos, hay unas... Agua, implica agua. Entonces no es tan fácil, no es que hay un incendio y traigan los aviones, no funciona así, más allá de que al periodista le gusta filmar la descarga de un avión. Tal cual, claro, sí, sí. Tal cual. Bueno, Gustavo, la verdad que mil gracias por tomarte un tiempo para charlar con nosotros y bueno, estaremos en algún momento contactándote de vuelta. Cómo no, si me permitís, déjame pasar un chivo. Nosotros tenemos la tecnicatura en gestión integral de incendios forestales en la Universidad Nacional de los Comechingones, que tiene asiento en Merlo, San Luis. Esta tecnicatura, desde hace 2 años, es una tecnicatura virtual. O sea, está, por supuesto, aprobada por el Ministerio de Educación de Nación, ¿no es cierto? Uh-huh. Le decimos virtual, pero en realidad es 70-30. 70 virtual y 30 presencial. Justamente en octubre, ¿sí? En octubre, estaba pensando, si no hacía mal, decía mal, tenemos las jornadas presenciales de todos los estudiantes, se juntan alrededor de 100 estudiantes que tenemos en la tecnicatura, son 2 años y medio, por supuesto los de primer año hacen una práctica y los de segundo año hacen otra práctica. Tenemos alumnos en este momento tenemos alumnos de Bolivia, de Ecuador, más allá de Misiones, Ushuaia, Río Negro, etcétera. Pero digo, aquellos que les interese pueden entrar a la página web de la Universidad Nacional de los Comechingones y ahí van a tener información. Excelente. Y qué lindo Merlo. Así que buen lugar para reunirse. Mil gracias, sí. Gustavo, por bueno, este tiempo. A sus órdenes, ¿eh? Que la pasen lindo. Hablábamos recién con Gustavo Romero, licenciado en Aprovechamiento de Recursos Naturales Renovables, especialista en incendios forestales y, como bien dijo, coordinador de la carrera de la Tecnicatura en Gestión Integral de Incendios Forestales de la Universidad Nacional de los Comechingones.